La radio Gramola otra vez vuelve. Vamos a entrevistar a Fabi. Ah, entrevista a la amiga de Brasil. Bueno, vamos a llamar a una invitada de Brasil. Fabi, ¿te puedes acercar a nuestra mesa radial? Para que nos cuentes un poquito. Nos cuentes un poquito que estás viviendo acá en Medellín, acá en Plato Edro. Fabi, cuéntanos. Hola. Hola, Fabi. Cuéntanos al oyente qué estás haciendo acá en Plato Edro, acá en Medellín. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Sí, que todos se quieren saber qué es tecnoshamanismo. Ah, cuéntanos qué es tecnoshamanismo. Entonces fui a Bogotá ahí para hacer una charla sobre el tecnoshamanismo después del final del mundo. Mostré los vídeos que hicimos acá de los vampiros, ellos fliparon. ¿Qué más? Y bueno, yo estuve acá en Plato Edro para una residencia de 3 semanas y ya pasó, ya terminó las 3 semanas y ahora estamos como solo en la amistad. Listo, va, estás en la amistad. Pero cuéntanos de qué se trataba el taller que hice en Plato Edro con los chicos de Foco Crítico. Es que acá en Plato Edro fue muy bueno trabajar porque las personas ya están como juntas, ya están en un organismo. Entonces parece que es como un espacio que de dinamites que puedes accionar y se explode a cualquier momento. Explode, que yo digo, de cosas buenas, ¿no? No estoy diciendo así de explosiones terribles, de fuego, pero entonces fue muy fácil trabajar acá con las personas. Son muy talentosas, pusieron sus circuitos a disposición. Trouxeram como sua criatividade. Gracias, love. Listo, por acá tenemos a Juan, que también compartió bastante con Fabi y creó bastante circuitos con ella. Juan, contanos cómo fue eso de meterte más en la onda del circuito. Pues ha sido una experiencia bien gratificante, pues el hecho de uno no tener ningún conocimiento previo y llegar a encontrarse a este mundo de los circuitos y como empezar a reconocer complementos, elementos, saber cómo se unen, para qué sirve esa unión o para qué puede servir hacer una mutación de esa unión. Pues es bien interesante todo, pues como el asunto de que estamos creando también nuestros propios medios y nuestros propios sonidos. Sí. Y que somos vampiros. Yo descubrí algunas cosas esta semana sobre vampiros que me interesó mucho. Por ejemplo, que los vampiros son murciélagos, ¿no? Y que los murciélagos son grandes polinizadores, hacen como cuidan de ecosistemas muy selvajes. Al contrario de esta imagen que tenemos de los murciélagos siempre como asesinos, chupasangres. Sí, chupasangres asesinos, son como criaturas que por la noche cuidan de polinizar espacios que están como en decadencia. Dentro de túneles, dentro de espacios así húmedos, o espacios que están abandonados. Entonces los murciélagos hacen ese trabajo. Y también de su orientación, que es sonora, tienen un oído ultrasónico, sí, un oído impresionante que pueden oír a kilómetros de distancias. Tienen como un radar que hace como un mapa, es muy diferente de nuestra visión, ¿no? Entonces, a partir de los murciélagos, empecé a profundizar un poco el mito del vampiro por saber lo que está en mutación. Y esto es increíble, estamos haciendo parte de esta mutación. Después de nuestro trabajo, pienso que colaboramos para el cambio de este chupasangre, ¿no? Que nos quedemos con la idea de los inmortales que están entre lo que es no muerte y no vida. Y esto también es una cosa que va muy lejos porque, bueno, ya saben que no se pueden poner un micrófono en mi frente, ¿ah? Pueden parar a cualquier momento. Quiero solo para ir un poquito más lejos. Los vampiros, las últimas películas de los vampiros se están haciendo vampiros cada vez menos sangrientos por causa de la tecnología. Entonces tiene acceso ahí a sangre criados en laboratorios que son sintéticos. Gracias. Ah, qué bueno. Dale, Fabi, sigue. Entonces está cambiando un poco esta idea del asesino, porque el vampiro como asesino solo tiene 200 años. Antes eran fantasmas, inmortales también, pero podían con el sol, no eran figuras solo del chupasangre, y tenían como capacidad de encarnar en las personas, eran como fantasmas. Y después en el siglo XVIII, 200 años atrás, cuando empieza la industrialización, la gran aceleración de la industria, empiezan también los vampiros a ser chupasangres. Entonces tiene una relación muy fuerte del vampiro con toda esta cosa del capitalismo industrial y chupador de sangre de los humanos, ¿no? Y ahora parece que está pasando para un nuevo periodo donde se desenlazan un poco de esta cosa asesina. Y una tercera cosa que puedo decir sobre los vampiros es que yo no tengo una puta idea de cómo fue accionado acá. Pedro dice que fue por causa de Fidel, que tenía una fiesta de aniversario de vampiros unos meses, semanas antes, y dejó algunos pertences por la casa. Yo y Lina pensamos que es la presencia de Pedro, porque nadie sabe de Pedro Soler, estoy hablando, ¿eh? Que fique bien claro. Que es vampiro, que nadie sabe. ¿Quién es Pedro Soler, Fabi? Es un tío que nadie sabe derecho de dónde veo, para dónde va. Es un nómada ahí que se queda produciendo energía y se alimentando de ella, ¿no? Es como un captador de campos energéticos. Se va ahí a los espacios como platoedro, cheira el odor. Entonces se conecta y pone su energía, recibe la energía y esta energía crece. Entonces se alimenta hasta el próximo punto. Es así, Pedro Soler. Es un vampiro. Bien gráfica. ¿Y entonces qué crees que Pedro tuvo una influencia ahí? Que Pedro tuvo una importancia para esta cosa de vampiro también, ¿no? Que sabes que fue muy místico ahí a un tiempo atrás, ahí cuando tenía sus 20 y pocos años. Ese como una especie de templo esotérico, donde una persona muy... muy millonaria empezó a apoyarlos, entonces se quedaron grandes y estaban ahí en Francia en este tiempo, como 20 años, 20, 18 años atrás. Entonces tuve esta inmersión ahí muy profunda en islamismo, en conocimientos antes de Cristo, ¿no? Conocimientos de pergaminos, cosas que estaban perdidas. Tienen ahí un conocimiento que no voy a llamar de esotérico, pero de cultura como hereje, ¿no? Son herejías. Herejías. Herejías, sí. Entonces, claro que la presencia de Pedro nos produjo también la imagen de esta inmortalidad y todo. Pero lo punto que quiero llegar, que es el último, es que el vampiro como murciélago está, en que es nuestro caso, está se alimentando del ruido ahora. Y el ruido no es cualquier cosa, no es montar un circuito y ponerlo a soñar, a sonar. Es un poco más profundo que esto, porque viene de la idea de que estamos pasando por un proceso donde paramos con la música y vamos al ruido, y mucha gente vuelve a la música, ¿no? Como una cosa medio desesperadora, así. No puedo más con tanta asincronía, con tanta falta de sentido. Entonces vuelven a la música armónica para se ponerem mejores. Pero pienso que algunos otros se van dentro de los ruidos como ya 20 años atravesándolo. Y pienso que los ruidos es lo que va a nos propiciar ouvir los sons de la tierra. Cuando hablábamos del son de la naturaleza, es como este sentido de que estamos atravesando las máquinas para llegar en fin a la tierra. Y nuestra comunicación va cambiando. Nuestra forma de pensar y de interagir por una escucha que no es solo de los oídos, ¿no? No sé si entienden de qué estoy hablando. Como conectores, como estos conectores de circuitos grudados a la existencia de las cosas. Entonces, por último, pienso que la mejor intención de esta fiesta de vampiros o de esta inmersión de vampiros fue intentar producir el hackeo del inconsciente y la idea de que hacker también es un transformador de los mitos y de lo que es considerado verdades, ¿no? Que actúa ahí en las inconscientizaciones y las producciones de sentido. Muchas gracias, Fabi. No sé si ya le preguntaron a Fabi qué era lo que estaba haciendo por allá en Bogotá. Ya le contaba, ya nos contó. Ah, bueno, llegué tarde. Bueno. ¿Cuál es la música? Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio.